Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. ¿Ustedes cómo recibirían la noticia si nosotros anunciáramos que dentro de 8 días, usted le llevara la noticia y dijera, mira, en Shalom, dentro de 8 días no va a haber canto, oración, no va a haber exposición de la palabra, va a haber un buffet de lo más impresionante que usted se pueda imaginar: pavo, faisán, pescado, arroces variados, vienen chefs internacionales, un buffet para 1,000 personas. ¿Qué pensamiento le cruzarían a usted? ¿Qué diría? En primer lugar, ¿a qué horas vendría usted? ¿A qué horas vendría usted? ¿Haría cola o no? Yo creo que desde las 6 de la mañana o 5 de la mañana habría que haber gente haciendo cola. ¿Se lo perdería? No se lo perdería. Vendría, mejor dicho, a comerme hasta ¿qué? Hasta los huesos. Los huesitos me los llevo para el caldo. ¿Sí o no? Bueno, quiero decirles que el Señor nos ha invitado a una cena. La invitación a la gran cena. Voy a invitarles de que miren ustedes Lucas 14, lean conmigo. Lucas 14. ¿Están conmigo ahí? Lucas 14, leamos desde el versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Note que él está hablando oyendo esto porque toda la temática que se está dando en el contexto es sobre comida. El Señor arrancó en el capítulo 14, versículo 1, arrancó ¿cómo? Arrancó comiendo. Alguien lo ha invitado a comer y él aprovechó toda esa experiencia de la comida para traer una serie de enseñanzas, muchas relacionadas con la comida, con invitaciones, con banquetes. Entonces, a raíz de esto, una persona que está escuchando todo lo que él está diciendo frente a este tema, ¿cómo reaccionó una persona? ¿Qué dijo? Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Pues claro, muy bienaventurado. Pero como el Señor tiene un arte en la pedagogía para enseñarnos, él nunca se limitaba a decir sí y no. Por lo regular, él contaba historias. Esa fue parte del arte de la cultura oriental, contar parábolas, historias. Entonces el Señor así responde a esta reflexión que le hace esta persona sobre bienaventurado aquel que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús cuenta una historia. Un hombre hizo un gran banquete y convidó ¿a cuántos? A muchos. Invitó a muchos, mandó tarjetas de invitación con camellos, con burros, con todo, con siervos, vaya e invítenlos, ¿verdad? Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a sus convidados: vengan que ya está todo fresquito, la carne está recién asadita, está todo listo, todo está preparado, los manteles, las mesas, los vasos, los cubiertos, todo está listo, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y qué pasó con los que mandó invitar? ¿Cómo respondieron? Y todos a una comenzaron ¿a qué? Subraye esa palabra. Excusarse. Y a decir a los convidados, ¿y qué dijeron? A la hora de empezaron todos a excusarse. Y el primero, ¿qué dijo? Hombre, hice un negocio grande. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Hombre, hice un negocio grande, importante, compré una hacienda. Tengo que ir a verla. Yo realmente no entiendo mucho ese cuento. ¿Cómo compra uno algo sin verlo? Eso parece como cuento raro, ¿cierto? De todas maneras, eso dijo. Otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Y otro cuento. Usted no primero no los prueba, ¿no? Y voy a probarlos. No, hombre, primero uno los prueba a ver si es 0 kilómetros, ¿no? El carro, pero bueno, un cuento le sacó. Te ruego que qué. Me excuses. Bueno, esta tercera, bueno, ¿hasta ahora son justificadas o no? Bueno, viene una tercera que sí es bien fuerte. ¿Y cuál es? Y la otra dijo, ¿acabo de qué? Y me voy para luna de miel. ¿No es fuerte o no? Imagínense, me voy con la gallinita. ¿Cómo es posible, señor? No puedo ir. Tengo toda la razón. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces él, muerto de la risa, ¿qué dice el texto? Se enojó. Y el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí, ¿a quiénes? A los pobres. Repitan ahí, ¿cuál es más? Al que le cortaron la mano que hablaron hoy. Y los ciegos, tráiganlos. Y dijo el siervo a su señor, se ha hecho como mandaste, y aún, oiga, es que el espacio era grande, porque eran muchos los invitados, hay todavía espacio. Entonces, el que dice, dijo el señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ellos la despreciaron. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿A qué somos invitados? Toda la temática que hay en el capítulo 14 y el capítulo 15 gira alrededor de una gran cena, de una invitación a una comida. El capítulo 15, ¿cómo termina según la enseñanza de hace 8 días, de Manuel Reaño? ¿Cómo terminó? Terminó con una gran cena. El hijo pródigo llega a la casa y disfruta de una gran cena. Entonces comienza con cena al principio, hay toda una temática de 2 capítulos y termina el hijo pródigo en la mesa comiendo. La parábola entonces arranca, como he mencionado, haciendo como respuesta a una reflexión que alguien le hace. Y de verdad que sí, es un bienaventurado el que coma en la mesa con el Señor. Jesús entonces nos comparte una reflexión para mostrarnos, en últimas, qué es comer en su mesa aquí y una proyección a la eternidad. La gran cena. Los invitados son, como dice Isaías 55, por lo regular, en última, los que invitan esta invitación son ¿quiénes? Los sedientos, los hambrientos y los necesitados. No olvidemos que el hombre, desde el jardín, no experimentó esta hambre, esta sed. Esto de estar cojo, manco y ciego no fue su propósito original de Dios. El hombre fue creado en el jardín y no fue creado así. Pero por causa del pecado fue expulsado y su vida se le convirtió en una miseria, una desgracia, viene la escasez en todos los sentidos. La tierra no te va a producir, dice el Señor. Va a haber escasez, pobreza, miseria. El hombre quedó deambulando en las calles, hambriento, sediento, como pordiosero, arrastrándose por las calles. Y no fue la intención de Dios. Las calles están llenas entonces de gente pordiosera de afecto, pordiosera de amor, pordiosera de un abrazo, pordioseros de una droga que les mitigue un poquitico la sed, la angustia que están experimentando. Pordioseros de alcohol, pordioseros de amor, por eso tanta prostitución. Y las calles están llenas de cojos, de mancos, de ciegos, de gente arruinada, de gente en crisis, de gente mal. El pecado nos ha dejado comiendo huesos, en miseria. Tanto una miseria espiritual como una miseria económica. Así hemos quedado. Y estos invitados son ese tipo de personas. El Señor invita a los más tristes, los que están amargados, los que están sufriendo. Ahora, pero el Señor, en su intención, nunca fue invitarnos a algo peor de lo que nosotros estábamos. Usted no se hace cristiano para entrar, como dice el dicho, de Guatemala a Guatapeor, ¿cierto? Hola, usted se hizo cristiano y mira, estaba con el pantalón medio roto y ahora ya no tiene ni pantalones. El tipo está más arrastrado que antes. Y hay veces se ha comunicado la idea de que la invitación del Señor para la humanidad es a volverse triste y amargado. Entonces se hizo cristiano, pobre tipo. Se metió en eso. Se volvió un tonto, un fanático. Mira, y fuera de eso, le dicen que le entregue la plata, que dé los diezmos. Una pobre señora decía, pastor, ¿por qué no me hace un descuentico? O sea, hermano, en eso te metiste a eso. Y lo que se ha comunicado es eso. Ahora, el Cristo que nos llegó a América Latina, eso reflejó en nuestro continente un Cristo de la cruz literal. Por eso en Semana Santa la gente literalmente se crucifican. La idea es que si usted se mete en eso vas a vivir una vida triste, amargada. El personaje central de América Latina, de nosotros, los colombianos, de los religiosos, de la Edad Media, ¿cuál era? San Martín de Porres, que era lleno de miseria y de ratas. Entonces usted decía, mira, en eso te metiste, en eso te convertiste. Estás en miseria y ahora te hiciste cristiano y te vuelves más miserable. No, Jesús vino a invitarnos y en su mesa el menú tiene al menos cuatro elementos. Tiene en su menú. ¿Cuáles son los elementos que él tiene en el menú? El gran chef del universo ha preparado una mesa y tiene cuatro elementos para ofrecer alimento a la humanidad. ¿Cuáles son? Pan. Él es el pan que bajó del cielo. La palabra que nutre, que sustenta a la humanidad. Increíble que el Señor diga, no solo de pan vivirá el hombre. No de toda bandeja paisa que se coma está vivo. ¿Recuerda cuando decía el peladito? Decía, mire, mi hijo se comandó un sancocho, está gordo. No necesariamente. No necesariamente el que come bien está vivo. El que está vivo para el Señor es el que está nutrido por la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Él es el pan que bajó del cielo. Primer elemento de la mesa, del menú, el pan de la vida, que todo este grupo está compartiendo por todo el planeta y que compartimos acá, palabras de vida. Segundo elemento de la mesa, vino. Vengan a mí todos los que tienen hambre y sed y compren pan, vino y leche gratis. El vino, expresión de prosperidad, de bendición, pero de nuevo pacto. Él es quien nos invita a nosotros a celebrar la vida con Él y a entrar en ese nuevo pacto. Pueblo redimido de toda tribu, lengua y nación. Somos parte de ese pueblo y de esa familia. Pero también nos dejó el agua. ¿Qué representa el agua? ¿Qué representa? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. De su interior brotarán ríos de agua viva, para el sediento, para los hambrientos, para los necesitados. El pan, el vino, el agua. Pero también nos dejó la leche. ¿La leche es para qué? ¿Para qué usted le da leche al niño? ¿Para qué le da la mamá la leche al niño? Para nutrirlo. La mejor nutrición de vida es su palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora, la pregunta es: ¿ustedes con una mesa así servida aceptarían la invitación o no la aceptan? Muy poquitos, ¿verdad? ¿Cierto que muy poquitos? ¿La aceptaría o no la acepta? No, pastor, póngame mejor una bandeja paisa. Póngame mejor un sancocho con cola. Pero no me dé eso. No me dé eso. ¿Cómo responde la humanidad a semejante banquete que Él nos invita? Dice, esto es lo que los sacia, esto es lo que los llena, esto es lo que les da vida. ¿Cómo respondió la humanidad frente a esto? ¿Cómo respondieron? Entonces vino cada uno de ellos con algo. ¿Cuál es la palabra que más ellos repitieron? ¿Cuál fue? Te ruego que ¿qué? Me excuses. Cuando usted está diciendo excúseme, por lo regular usted no está enfrentando directamente, sino que está sacando ¿qué? Una disculpa. A nosotros, por lo regular, los latinos, nos cuesta tanto trabajo decirle a las personas de frente no, sino que ¿qué decimos? No, pero vamos a ver, es que tal, es que nos gusta dar rodeos. Vienen las excusas. Hermanos, esta gente le dejó la mesa servida al Señor. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de invitar personas, trabajar duro, madrugar a hacer el pollito, el arroz, tener la ensalada, tener todo porque tengo un invitado, tengo unos invitados? ¿Cómo se sienten ustedes que le digan a última hora, ¿sabe qué? ¡Qué pena! No, ¿sabe qué es lo peor? ¿Qué me ha pasado a mí? ¿Sabe qué es lo peor? Dígame, ¿cuál? ¡Ay! Se me olvidó. No me salga con eso. Usted, por lo regular, ¿qué se le cruza en la mente cuando una persona lo dejó con la mesa servida? ¿Qué le cruza en la mente? ¿A este qué? No lo vuelvo a invitar. ¿A que me la haga otra vez? ¿Se la han hecho a usted o no se la han hecho? Es muy tenaz. Y por lo regular, cuando uno llama a las personas y le dice, hola, ¿por qué me dejó la comida servida? ¿Qué le dicen? Por lo regular, ¿qué dicen? No he escuchado a una persona que diga, la embarré, perdóneme. ¿Qué decimos? Es que el perro, es que el gato, es que el niño, es que el bus venía, se estalló una llanta, el tipo tuvo que cambiarla en la Plaza Bolívar, no sé qué, es que llovió, es que piso tarde. Somos expertos en disculpas. Hermanos, ¿y cómo nos cuesta a nosotros trabajo frentear? Hoy el Señor compite muy, la competencia para el Señor es muy dura hoy en día. Mire las competencias que tiene el Señor. Las telenovelas. No, no, no, es que no puedo ir a esa reunión porque es que no me pierdo la última telenovela, la de la infiel. Es que me veo todas las series. Corazón abierto, no me la puedo perder. Es que no me la puedo perder. Las telenovelas compiten mucho, ¿sí o no? ¿O no compiten? Compiten todo lo que se atraviese. ¿Por qué llego tarde a la iglesia? Pregúntele por qué llego tarde a la iglesia. Digan, digan. Es que me levanté tarde, es que estaba en guayabao, es que los niños, es que tengo que arreglar la casa, es que tengo que hacer el almuerzo. Yo le hago una pregunta a usted. Si usted tiene un almuerzo con Álvaro Uribe, con ese ya cambiémoslo. Con Santos. A ver, si usted va a llegar tarde. ¿Llega tarde o no? No llega tarde. Yo le voy a decir, ay, qué pena, señor presidente, es que dormí hasta tarde. No, es que me cogió la noche, señor presidente. No, señor, es a la hora. Pero nosotros, hermanos, llegamos tarde, la comida la dejamos servida, y hay todo tipo de disculpas. ¿Y sabe qué otros compiten con el Señor? La familia. Por eso Él dice, si alguno de ustedes ama más a su papá, a su mamá, a sus hermanos. ¿Necesitan aire? Guante tiene mucho aire. ¿Ah? ¿Tiene mucho frío? Hermanos, es muy complicado hoy en día porque hay mil de competencias. Todo compite. La familia. ¿Por qué no vino a la iglesia? Es que vino mi familiar. Es que mi mamá no me deja. No, es que mi hijo me dijo que no porque pone bravo. ¿Y cuántos años tiene su hijo? 6 añitos. Y que no vaya. No, es que llegó una visita. Usted no puede. Y la mesa se queda servida. Porque hay mil disculpas. Mil disculpas. Excúseme. No puedo. Lo siento. Oye, ¿por qué no viniste a la reunión? Aquí nos pasa mucho, es que ni siquiera se disculpan. Ay, hermano, más de una comida que hemos preparado acá, más de una reunión. Hemos traído grandes conferencistas con buena palabra. Y los invitamos y les decimos, ay, se me olvidó. Pero venga, usted se comprometió. Invitamos músicos, invitamos personas que van a pagar. Hicimos todas las invitaciones, pero usted ni siquiera se disculpó. Al menos, eche un cuento. Cuento raro. Eso eran puros cuentos raros, ¿cierto? Me compré. Imagínense, me compré una hacienda y voy a ir a vela. ¡Ah! Ese es un cuento raro. Pero uno siente que la gente le echa unos cuentos tan raros a uno tan rebuscados. Un pastor es que. Hermano, hoy está compitiendo todo con el Señor, hasta el deporte. Mire, hermanos, los domingos en la mañana, el deporte. Todo compite, todo compite. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos dejando la mesa servida. ¿Ustedes creen que el Señor está muy contento? Hermanos, conmigo, tranquilo. A mí, evádame, escóndame, tranquilo, porque yo qué. Pero con el Señor, ¿qué? ¿Cómo respondió el Señor? ¿Cómo respondió? Enojado. Yo pienso, hermanos, que el Señor se enoja con usted. Se enoja muchas veces conmigo. Hijo, te serví una mesa. Te quería bendecir. Invité, hice todos los arreglos para que vinieras a comer. Pero me sacas todos los días disculpas. Domingo, te levantas por la mañana, me dejas la mesa servida. No tengo tiempo para un devocional. Te invito a un seminario para que aprendas. No tengo tiempo. Te invito a que vengas a mi presencia en un tiempo de oración y ayuno. No tengo tiempo. No tengo tiempo, Señor. Estoy tan ocupado. Hermanos, hoy en día, entre más sofisticada es la sociedad, entre más grande la ciudad, más ocupada está la gente. Más difícil que la gente reciba el Evangelio. Mire cómo recibe el Evangelio una gente en el África. Y cómo recibe el Evangelio y la gente de Europa. Cuna de la Reforma. ¿Cómo lo recibe? Muerte espiritual en Europa. Porque no tenemos tiempo. Estamos ocupados en negocios, en más plata, en los compromisos, en todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que extendernos. Y eso es una de las grandes dificultades para nosotros ir a predicar el Evangelio hoy en día a las personas, porque lo primero que te van a sacar son disculpas. No puedo, hermano. Me gustaría, pero estoy ocupado. Estoy ocupado. Y qué tristeza, porque por eso hay tanta muerte espiritual ya en Europa, Estados Unidos, Canadá. Las iglesias ya están vacías. Yo recuerdo una ocasión, iba con un amigo por Toronto, por las calles de Toronto, y le dije, ¿qué catedral tan hermosa esa? ¿Es cristiana o qué es? No la conozco. Y me dijo, ahí predicó uno de los más grandes predicadores que ha tenido el cristianismo en esta época, W. Tozer. Uf, leer a Tozer, que el conocimiento del santo, the knowledge of the holy, qué libros. ¿Cómo sería ese predicador? Dice que era impresionante él como predicador. Llena la iglesia, lo escuchaba él. Y me dijo, hoy es un templo del Hare Krishna. ¿No les parecerá muy triste, hermanos, de que un día nosotros nos vamos, morimos, esta generación se va, y que ustedes ya no vuelvan, dejen de predicar la palabra, ya qué pereza, excusas, y los hijos se levantaron también con excusas, y ya esto me da pereza, y ya no, y ya no, y termine esto, Dios no lo quiera, que alguien pase por los carros y digan, ¿y qué era eso ahí? Ahí fue un lugar donde se predicó la palabra, pero ahora es una discoteca. ¿No sería muy triste? ¿No sería muy triste? Porque cada vez la gente va a sacar más excusas, disculpas. Yo no tengo tiempo, yo no puedo. Esa pasión, ese fervor, ese entusiasmo por Dios, ya no se va muriendo cada vez más. Y se va muriendo especialmente los más veteranos. Los más veteranos son los que más pereza ya le dan a esto. Esos son los que más excusas sacan. No, es que yo, hermano, ya, ¿para qué orar tanto? Como decía hace 15 días. ¿Para qué orar tanto? Eso que oren los primíparos. Es ayuno y oración para los primíparos. Yo no, yo ya quemé esas etapas, pastor. Eso me decía a mí un estudiante que fue al seminario, llegó todo entusiasmado a orar y a buscar del Señor allá en el seminario, y se le vinieron los veteranos y se rieron de él y dijeron, usted es un primíparo. Es un primíparo. Eso nosotros ya quemamos esa etapa. Ay, el Señor nos guarde, hermanos, a llegar como ha llegado Europa, Estados Unidos y tantos lugares donde ya la gente perdió el entusiasmo. Hagamos una pausita para... Hermano, ¿cómo se ha perdido todo eso? ¿Qué tristeza? ¿Cómo se ha perdido el entusiasmo? Hoy la semilla del Evangelio está cayendo en tantos terrenos áridos. Las espinas, los afanes de la vida ahogan la semilla. Las rocas reciben con entusiasmo, pero hay tantas otras prioridades. Yo pienso que aquí el Señor no está cuestionando a una mujer que se casa, ese no es el punto. Tampoco es que usted se casó y uno le dice a la hermana aquí cuando se casó, hermana, luna de miel será vigilia esta noche. Declárese en ayuno en luna de miel. No, no, el Señor, eso no es lo que está diciendo acá. No está cuestionando eso. Lo que el Señor aquí está cuestionando son las prioridades. Prioridades. Eso no se negocia. Lo de Dios es sagrado. Lo que a Él le corresponde es sagrado. Y si me invitó, acepto la invitación y llego a tiempo. Hambriento llego. Eso es. Hermanos, téngale miedo el día que el Señor se enoje, porque eso puede significar para su propia vida que ya te di la oportunidad y ya no la tienes más. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Ahora que tienes chance, aprovecha. Puede llegar el día en el cual el Señor diga, ¿sabe qué? No más. Te cierro la puerta. Te cierro la puerta. Y eso ha pasado ya en tantos lugares. Hoy, paradójicamente, en tantos lugares uno cree que están recibiendo la palabra y ahí es muerte de palabra ya. La profecía de Amós dice que Él enviará hambre y sed a la tierra de oír la palabra de Dios. Buscarán de mar a mar, buscando palabra, y no la hallarán. La mesa se sirve, la oportunidad se ha servido, pero llegará el momento en el cual el Señor va a cerrar la oportunidad. Y no porque no hayan predicadores, sí hay predicadores, pero no hay predicadores que traigan palabra de vida. Hay entretenedores, contadores de fábulas. Me impresionó una ocasión estar en una conferencia muy grande en Toronto y escuché gente, vi, hablé con personas que llegaron de Australia, que llegaron de Suiza, que llegaron de tantos lugares del mundo. Inclusive uno llegaba a ese aeropuerto y de una vez lo ubicaban a uno, le decía, mira, estas son las opciones de los hoteles porque usted va a esta conferencia. Estar uno ahí, conferencias de una semana donde no hay palabra. No hay exposición bíblica. Y eso era lleno. Pero le pregunté a Mark Peterson, que vino a visitarme ese día, le dije, ¿qué hubo de esa iglesia, la bendición de Toronto? ¿Cómo sigue? Y dijo, eso casi desaparece ya. Es que uno no puede vivir de emociones. Eso no nutre. Emociones no nutren. Es la palabra lo que da vida y lo sustenta a uno. Pero llegará el momento en el cual el Señor dice, despreció mi mesa, la cierro. Y va a llegar un momento en el cual usted se va a estar desesperado buscando un primer lugar. Encontrar hoy en día buenos predicadores de la palabra es muy difícil. Es muy difícil. Y va a buscar usted quien le ayude, quien le enseñe, quien le disipule, quien le dé palabra. Y de pronto va a llegar un momento en el cual va a decir, mira, es tarde, te invité. Pero como estabas entretenido con tantas otras cosas, me rechazaste la invitación, ahora ya es tarde. ¿Cómo vamos hasta ahora, hermano? ¿Usted ha agarrado esta palabra o no lo ha agarrado? Un ejercicio pedagógico, compártale al de enseguida algo que usted ha aprendido hasta ahora. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué le ha hablado Dios a su propia vida? ¿A cuántos creen que Dios le ha hablado hasta ahora? Muy poquito, ¿cierto? Algunos dicen, ¡ay, este mensaje era para fulano de tal! ¡Hombre, cómo es que no vino! ¿Sí o no? ¿Cómo es que se la perdió? Mensajes para mí, para mi propia vida. Muy bien, hermanos. ¿Quiénes son los que aceptan la invitación. ¿A qué somos invitados? ¿Quiénes son los que aceptan la invitación? Los que aceptan la invitación en el contexto son los pródigos. Por eso el hijo pródigo fue invitado a la mesa, a un banquete. Los pródigos son los que tocaron fondo. Son los que se quebraron completamente. Y llegaron a un punto en su vida en el cual dijeron: me cansé de comer aguamasa. Me cansé de la miseria. Me cansé de estas ropas miserables. Esos son los que dicen un día: yo no quiero vivir más mi vida así. Tengo que cambiar. No puedo seguir viviendo de migajas. Tengo que dejar de ser un pordiosero. Y quiero comer bien. Quiero alimentarme bien. Son los pródigos los que dicen un día: voy a levantarme y voy a volver a casa. Allá hay comida. Está la mejor mesa servida. Voy a volver a casa. Por eso la invitación del Señor es: vengan a mí todos los que estén sedientos, hambrientos, sedientos. La invitación es para ese tipo de persona. Yo he decidido en mi vida personal que me le dedico a gente hambrienta. No hay cosa más fascinante que uno hablar con un hambriento. Pastor, deme palabra. Ore por mí, yo necesito. Ay, no hay cosa más fascinante. Convoca uno un ayuno, se vienen en masa, madruga. Una oración, pastor. Yo recuerdo hace años, yendo a predicar, y le compartía lo que es el curso de los hechos acá, yendo a predicar por allá a una tribu de los Xolos, por el Cauca, por el San Juan. Metimos 5 horas por el mar Pacífico y tiramos arriba. Y nosotros nos preparamos, los que íbamos allá a predicarles a ellos. El líder había organizado a todos estos indígenas que venían de todos los lugares para escuchar la palabra. Y nosotros comenzamos a las 6, llegaron de todas partes con sus niños, era hermoso verlos venir en todas las, con las chulupitas estas, venían las canoas a la reunión. Y nosotros le metimos todo el alma, y le dimos, como vamos a hacer acá, le dimos 2 horas, oramos, les predicamos, y los despedimos. Y se quedaron mirándonos así. Entonces dijimos al líder: venga, ¿qué pasa? ¿Por qué no se van? No, ellos quieren más. ¿Más? Nosotros ya no tenemos voz. Entonces nosotros dijimos: bueno, vamos a meterle otra vez. ¡Tra! Le tiramos otras 2 horas. Oramos, cantamos, hicimos de todo. Ya no teníamos voz. Bueno, hermanos, chao, que el Señor los bendiga. No, venga, pero ¿qué pasa? Le dijimos al líder: venga, ¿qué pasa? Quieren más. Ellos no se van a pegar un viaje de horas por la selva, por el campo, por el mar, por el río, para venir aquí a escuchar 2 horitas. Ellos quieren más. 12 de la noche, hasta iban todas nuestras reuniones por una semana, hasta las 12 de la noche. Hambrientos. Estos son los cojos, los mancos y los ciegos. Tráigalos, porque esos seguramente no van a despreciar mi mesa. Quieren más. Esos son los que le dicen a uno: pastor, esa migajita de estudio bíblico que me tiró, no, tíreme más. Esa triste horita que usted predica, no, pastor, ¿cómo así que una horita? Tire más. ¿Cómo así que me da tan poquito? Esos son los hambrientos que se meten en la presencia de Dios y dicen: Señor, dame pan o si no muero. Sacia la sed de mi alma, de lo contrario muero. Estoy quebrado. Estoy en ruinas. Estoy en quiebra económica y espiritual. Necesito que me reivindiques y me levante nuevamente. A esos hambrientos el Señor les da comida en abundancia. Mire, hermanos, no hay cosa más agradable que uno invitar a comer un pordiosero, un hambriento. ¿Sí o no? Esos no empiezan a decir, ay, pero caviar otra vez. No, otra vez pavo. No, hermano, esos devoran hasta los platos y los manteles. Se lo llevan todo. Vayan, hagan un ejercicio los que van a repartir chocolate y pan a los indigentes los viernes en la noche. Vayan, hagan un ejercicio con ellos. Dígale, vea, les tenemos un banquete. A ver a qué hora llegan. A ver a qué hora llegan. Y a ver si lo van a rechazar la invitación. No, hermano. Lo que pasa es que hay indigente de indigente. Está el indigente que se cree rico. Yo recuerdo una ocasión cuando llevamos el primer grupo al Canadá hace muchos años. Los muchachos aterrados porque llevaron a los muchachos a que conocieran los pobres del Canadá y para que les repartieran sándwich. Entonces los muchachos se fueron, pues ellos esperaban, tenían la idea de cómo son los pordioseros acá, y llegaron, y en esa época apenas estaban saliendo los celulares, porque recuerda que primero salió unas panelas así grandes, ¿cierto? Que uno tenía que contratar a alguien que se lo ayudara a llevar. Pero en esa época ya estaban saliendo celulares sofisticados y eran costosos. Era una época que para nosotros un celular valía mucho dinero. Y van estos muchachos a llevarle los sándwiches y las comidas a los indigentes de Toronto, y los encontraron hablando con celular y dijeron, ay, déjemelo ahí, ya tengo varios, déjemelo ahí. ¿Aló, qué quiere? Sí, ¿cómo van? Sándwiches, déjalo ahí. Sí, claro, no. Ese negocio que tenemos que hacer. Hay indigente de indigente. Están aquellos que están en miseria económica, miseria espiritual y en todos los campos, pero se creen ricos. Se creen ricos. Yo no necesito orar, no, eso no es para mí. Buscar de Dios, no. Estudiar la palabra, no. Y uno sabe que está en miseria. Uno sabe que está en miseria en todos los sentidos. Esos rechazan la mesa. Por eso el Señor dijo que Él ha venido. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, en su pobreza, seamos enriquecidos. ¿Quiénes son los verdaderos ricos? ¿Quiénes son los verdaderos sabios? ¿Quiénes son los que verdaderamente conocen los grandes misterios de Dios? ¿Quiénes son los que viven saciados? Esos pordioseros espirituales. Esos que no rechazan la mesa del Señor. Esos que madrugan, están desesperados por vida. Están desesperados por cambio en su vida. Lloran por su pobreza y su miseria y dicen, Señor, cámbiame. Cambia mi ropa. Vuélveme la dignidad de casa, de hijo tuyo. Me cansé de vivir en miseria. Triste de tu propia vida, cuando estando en miseria te consideras rico, como dice el Señor. Ay de ustedes que creen que son ricos y no saben lo pobres y lo miserables y desnudos que son. Este sector no desprecia la mesa del Señor. Estos son los Mefiboset, que llegaron arrastrándose, aceptaron la invitación del rey, llegaron arrastrados, pero ¡ay, qué fiesta para ellos! Después de comer tan mal, el Señor quiere recuperar tu dignidad, quiere recuperar los años que se te comió la oruga y la langosta. El Señor te quiere bendecir Su invitación es a la vida, a la prosperidad y a la abundancia en todos los sentidos. ¿Por qué le dejas la mesa servida al Señor? ¿Por qué buscamos pan donde no hay y agua donde no hay? Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, hermano, la pregunta para su propia vida es: ¿usted se considera un pordiosero o se considera un rico? ¿Dónde está usted? ¿O es un pordiosero que se considera rico? ¿Por qué no cierra los ojos y ora al Señor, pensando en esta palabra que le ha traído a su corazón y a su propia vida? Quiero invitar a personas que hoy quieran venir y postrarse como pordioseros y decir: Señor, yo he sido ese pobre necesitado que necesita de ti. Yo necesito de un cambio, de una sanidad y una liberación en mi vida. He tenido mis prioridades trocadas. He venido buscando comida donde no la hay. Perdóname, Señor, porque yo he dejado tu mesa a un lado. ¿Cuántas veces el Señor te ha invitado? ¿Tantas veces el Señor te ha llamado? ¿Pero cuál ha sido tu palabra? No tengo tiempo. No puedo. Tengo otras prioridades, Señor. El trabajo, los negocios. Por eso los seminarios los deja a un lado. Los tiempos de oración los dejas a un lado. Los tiempos para servirle a Dios los dejas a un lado. Para prepararse y decirle: Señor, úsame como un instrumento. Derramen su clamor a Dios ahí donde están. Invito a gente necesitada, a gente que hoy quiere encontrarse con Dios y volver como hijos pródigos. Invito a gente quebrada, necesitada de Dios, que van a tomar una decisión de aquí en adelante. Y dígale: Señor, perdóname, porque hay otras cosas que compiten con la mesa tuya. Hay tanta gente que aún para el domingo llegan a última hora. Hay otras prioridades. ¿Por qué no levanta usted una oración al Señor y dígale: yo quiero volver como pródigo? Yo quiero, Señor, que me restaures mi dignidad. He vivido en miseria por tantos años de mi vida. Miseria económica, miseria espiritual. Y he pensado que seguirte a ti y conocerte a ti es una carga pesada y es harta y aburrida. Te pido misericordia, Señor. Hoy es el tiempo de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el tiempo agradable de Dios. Yo te pido, Señor, que perdone esta iglesia y mi propia vida porque te hemos causado enojo. Hay tanta gente anhelando esta palabra que se morirían por un mensaje como esto. Hay gente en este planeta que morirían por escuchar una palabra, por escuchar un testimonio como el que escuchamos hoy, una palabra de vida. Pero en este lugar, Señor, hay tantos que han dejado tu mesa servida. Y yo te pido perdón, Señor. Perdón, porque tenemos otras prioridades. Perdón, porque estamos ocupados con negocios, con otras cosas de la vida. Por eso, Te dejamos la mesa servida en las mañanas y en todos los momentos que me llamas. Oh Padre, danos ese carácter de un pobre de espíritu. Danos la bendición, Señor, de tener hambre y sed de ti. El no tenerla es una desgracia. El no experimentar sed de Dios es una desgracia. Danos la bendición, oh Padre, de un día ver el sueño aquí en esta iglesia de gente haciendo cola y madrugando, porque están desesperados por comer. Y no gente llegando a las 11, 11 y media, 12 de la mañana, ¿ya para qué? Danos la bendición de gente hambrienta, Señor, gente desesperada de Dios. Hay tantos otros que yo estoy seguro que no despreciarían esta mesa. Y yo te pido, Señor, que como líderes y todos nosotros nos ayude a ir a buscar gente desesperada por palabra, gente que no nos va a rechazar la mesa. Ayúdanos, Padre, a ir a buscarlos, a movilizarnos por aquellos que morirían, como ese niño allá, esos niños de ese colegio en Malawi, en África. Ay, qué palabra, cómo lloraban, me decía mi señora, desesperados, ¿por qué no me dan más? Oh Padre, recibe la oración que hemos levantado esta mañana. Recibe la oración. Y hazme un pobre, hazme un necesitado. Yo mismo te pido perdón porque cuántas veces te he dejado la mesa servida. Has anhelado un tiempo conmigo, has anhelado compañerismo, has anhelado nutrirme y bendecirme, pero me he ido detrás de otras cosas. Guarda Colombia, guarda esta iglesia de un día, Señor. La gente diga, ¿y qué pasaba allá? ¿Qué era ese edificio? Guárdanos de ese día, Dios mío bendito. De que digan, allá se predicaba la palabra. Pero esa gente cada vez tuvo más pereza. Esa gente se aburrió más. Y ya hoy no se predica la palabra. La tragedia de Europa, cuna de la reforma. Tragedia de Estados Unidos y en tantos lugares donde ya no se predica la palabra. Por un momento ore por su hermano a su derecha, a su izquierda, y dígale, Señor, haz de mi hermano un hambriento, hazlo un pordiosero, un necesitado de Dios, hazlo un sediento de Dios. Bendiga a esas personas que han pasado adelante. Los que están por primera vez, Señor, bendígales. Los que han escuchado esa palabra por primera vez, yo pido que el Espíritu Santo hoy haya encontrado sus vidas y que esta palabra no vuelva vacía. Espíritu Santo, ven y glorifícate como la brisa, ven y riega nuestras vidas, nuestras almas y nuestro ser. Pongámonos de pie y cantamos juntos y pidámosle al Espíritu Santo que renueve pasión y fuego y deseo nuestra alma por ti. Oh, hagamos esta oración juntos, hermanos.